Bueno, Joaquín, buenas noches. Primera vez que venís a Uribe, a Cañuelas. Contame un poco. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, la primera vez. ¿Y qué te parece la fiesta? La fiesta es lindísima. Acá está tocando Javier, que además de ser un gran amigo, es un gran artista. Estábamos escuchando los temas. Conocemos todos, increíble. ¿Qué tenés planeado para hoy con los muchachos? ¿Clásicos? ¿Tema material nuevo? Contame. Vamos a tocar unos clásicos. Temas nuevos también, del último disco, Odisea, que salió hace un par de años ya. Y vamos a estrenar un tema, que va a salir de nuestro disco nuevo que estamos grabando para sacar en marzo, más o menos. ¿El mismo estilo musical de los discos anteriores o estás innovando en algo nuevo? Nosotros siempre tratamos de buscarle una vuelta nueva. Mira, ahí está Ríspico. Siempre tratamos de buscarle una vuelta nueva, hacer nuevos estilos y tratar de divertirnos siempre. Es bueno participar en este tipo de fiestas populares, ¿no? Es un formato que se ajusta mucho al estilo de Turf, porque Turf es un grupo que hace canciones populares para todo el mundo. Nos gusta transmitir algo lindo a las personas y estas son las ocasiones donde se disfruta. Bien. Por último, y agradeciéndote, ¿qué me puedes decir de River? Sabemos que hincha confeso, fanático. ¿Qué me puedes decir de este momento de River? Es uno de los momentos más lindos de la historia de River, pero además, justo hablando de River, aparece este bostero. No, te cuento que vamos a estar tocando en la final de la Libertadores. Nos vamos para Perú el martes. Tocamos antes de que salga River. Qué bueno, noticia histórica, digamos. Para nosotros es una de las cosas más lindas que nos pasó. Bueno, Joaquín, muchas gracias, mucha suerte y bueno, bienvenido a Uribe Larrea. Muchas gracias, esperemos que lo disfruten ahora un rato.